Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio, me cae mal. Hoy por la mañana me vi en la difícil tarea de hacer una editorial. Una editorial que hace un tiempo que no hacía, un tiempo que este programa no estaba saliendo al aire, por algunas cosas muy interesantes que vamos a estar hablando en este programa. Tenía que, como te decía, me levanté tempranito, me preparé un termo, me empecé a tomar unos mates y dije, bueno, a ver, ¿cómo empiezo esta editorial del día de hoy? Debo reconocer que estoy nervioso, que hace un tiempito que no hago este programa y está bueno tener un poquito de nervios, saber que le estamos hablando a mucha gente, saber que la radio sigue creciendo, saber que hay compañeros y compañeras que día a día le ponen el cuerpo, le ponen el lomo, como decía ayer Pelusa en su programa, y esta radio sigue creciendo, y esta radio que vimos nacer hace poquito más de un año, sigue creciendo, sigue llegando más lejos. Y eso, te decía, me ponía un poco nervioso. Me preguntaba cómo hacer para resumir todo esto que pasó en, creo que hará un mes, que no me tocaba estar adelante de este micrófono. Y no sabía por dónde empezar. La verdad, debo confesar, si uno, ustedes no pueden ver, de eso se trata la radio, pero sobre la mesa no tengo ningún papel, ningún machete como solemos hacer en este programa. Y te digo la verdad, no sabía cómo arrancar. Pero cuando llegué acá, me acordé que ayer había estado en la central rebelde del Movimiento Giros, y un compañero, Alejandro, me había compartido una frase que había escuchado, que había leído, y que había escrito en un proyecto que él estaba redactando. Y esa frase me acordé recién de esa frase y pensé que podía ser una hermosa editorial, porque creo que resume todo lo que te tengo que contar, todo lo que te tenemos que contar desde este programa que se llama Aquí Ahora, que vuelve después de un tiempito, pero que vuelve con muchas ganas. Y esa frase, si me permiten, la quiero compartir. Es muy cortita, pero creo que resume lo que hoy te venía a contar. Es una frase de Jacques Rancière y dice lo siguiente, atentos, la voy a leer dos o tres veces. Dice, la emancipación es habitar la desigualdad desde la lógica de la igualdad. Vamos de vuelta. La emancipación es habitar la desigualdad desde la lógica de la igualdad. ¿Y qué es eso si no es Ciudad Futura? ¿Y qué es eso si no es nuestro territorio insurgente, ese nuevo Alberdi que se puso de pie, que dijo que se había terminado la época de la desigualdad, la época de la injusticia, la época del ninguneo, que decidió de un día para el otro, en un congreso repleto de gente muy comprometida, muy, muy valiosa, decir que esto iba a ser un territorio insurgente, y que ese territorio insurgente era el primer paso hacia la Ciudad Futura. Y creemos que eso es la emancipación, como dice Rancière. La emancipación es habitar la desigualdad desde la lógica de la igualdad. Es evidente que estamos habitando una desigualdad. Es evidente que este sistema sigue siendo desigual. Ahora, ¿qué les parece si lo empezamos a habitar, como nos propone este compañero, desde la lógica de la igualdad? Desde la lógica de que todos somos iguales, desde la lógica de que todos merecemos y debemos tener lo mismo. Entonces, y con esto te prometo que no te la leo más, pero me re gustó esta frase, dice así, la emancipación es habitar la desigualdad desde la lógica de la igualdad. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea la lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré. Bueno, buen mediodía para todos, buen mediodía para todos. Arrancamos a las 12, 12 y 5 minutitos este programa que es Aquí Ahora. Bienvenidos a todos, bienvenidos a mí, a nosotros también, porque hacía mucho que no estábamos por acá. La verdad que muy contentos, muy contento, por lo menos yo, de estar acá de vuelta en esta Radio Rebelde, que ya hace más de un año, decíamos, en la editorial que está al aire y de pie. Buen mediodía, Pelusa. Buen mediodía para todos. Ahora sí se puede decir muy buen mediodía. Hoy hasta mañana estaba bastante culera el clima. Bienvenido nuevamente. Bueno, porque es como empezar de nuevo. Exacto. Hablaba de los nervios y creo que siempre es mejor hacer las cosas con nerviosismo, porque si no... Si lo agarrás como que lo haces cotidiano, no tiene ese plus de que te salga bien o te salga mal. Sí. Mejor hacerlo día a día y cada sábado con nerviosismo, y vos sabés que le tenés que poner toda la ficha para que esto siga caminando. Totalmente de acuerdo, porque me parece que cuando uno empieza, como vos bien decías, a perder esa cuota de emociones, de afectos y de nerviosismo que tiene esto de hacer radio. A ver, nadie acá sabe hacer radio, no, yo seguro. La verdad, debo reconocer, no sé hacer radio. Pero bueno, la invitación llegó hace también casi un año, digamos, a hacer este programa los sábados al mediodía con la compañera Mónica Borrás, que le vamos a mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo, que creo que está viniendo, y sería una felicidad enorme poder hacer este programa, este primer programa después de un tiempito. Sería este primer programa del año 2011, bienvenido. Así 2011, es verdad. Un poco tarde, ¿no? Pero sí, pero bueno, pero más bueno, vale tarde que nunca. Exacto, estamos en abril y le estamos dando la bienvenida al 2011, pero bueno, en algún momento había que dársela, mejor en abril que en julio. Bueno, así que te decíamos, Mónica, yo calculo que está por llegar a estos estudios de Radio Rebelde, No, se nota el nervio. Se traba la lengua, sí. Pero está bien que... A estos sucede. Estudios de Radio Rebelde la vamos a estar esperando, y para completar esto que ya es un trío, porque a ver, vos siempre, cuando falta uno, vos estás y... Yo soy ahí, estoy. Ahí está. Siempre estoy. Ah, está. Y no sé si lo dijimos, pero esto es Aquí Ahora, que va los sábados de 12 a 14, y bueno, la verdad, muy feliz, muy contento de estar de vuelta acá. Calculo que por lo menos dos o tres casitas deben estar escuchando eso, y seguro, eso ya nos hace feliz. Lo están escuchando también, y un saludo enorme, pero muy grande, a los compañeros que están en el Centro Cultural. Pero mira, te digo que están laburando. Son los que le ponen el cuerpo a esto, y te estaba por decir. Como no se ha visto en mucho tiempo. Y justo me das pie como para decir esto de que hay muchas novedades, muchas aquí en el territorio, y que van a ser contadas desde aquí y también desde Aquí y Ahora y también desde otros programas, que van a ser contadas, que está bueno que se vayan enterando la gente. Y un saludo también grande para toda la gente y todos los compañeros que están poniendo el cuerpo y el alma a ese centro cultural para que llegue en óptimas condiciones, sí, para el lunes. Totalmente, están llegando a las 7:30, 8:45 de la mañana, y se van 8 de la noche, y la verdad que sí, que no solo le están poniendo ahí el cuerpo con todo, sino que también está quedando muy bien, o sea, está quedando excelente ese lugar, parece otro, y bueno, ya lo vamos a estar viendo todos, El lunes, te adelanto un poquitito nomás, el lunes en la gran inauguración de la Escuela del Territorio Insurgente. Después vamos a estar hablando bien de qué se trata eso. Pero bueno, estamos con un programa, Pelu, renovado, reload, como se dice en los jueguitos. Estamos con un programa nuevo, acá nuestra productora, creo que fue ella la que hizo todo este trabajo de producción del programa. Todo el colectivo, perdón. Hay un equipo de producción. Yo ya quise individualizar a ver quién había hecho el laburo, pero bueno. Hay mucho laburo en este programa. Hay mucho laburo de producción, de preproducción y de post... Ah, no sé, mentira. Estoy inventando porque, como te dije antes, de radio no sé mucho. Pero bueno, hay un montón de laburo. Hay secciones nuevas. Cuatro o cinco secciones que te vamos a estar compartiendo hoy. Y ya nos llega el primer mensajito. Ya. Pero nos llega el primer mensajito sin haber dado el teléfono. Y eso no me copa. Así que leo este mensaje y te doy el nuevo teléfono de la radio que estamos inaugurando hoy en Aquí Ahora. Arrancamos abril con todo. Estamos. Mirá qué buen mensaje. Dice: bienvenido Aquí Ahora. Un saludo grande para Jime, que hoy es su cumple. Nos habíamos olvidado. Feliz cumple para Jime. Feliz cumpleaños para la compañera Jimena Ríos, que esperemos que nos esté escuchando. Y si no, que alguien que esté escuchando le avise. No, que nos escuche. Estoy seguro de que nos está escuchando porque son fieles oyentes de la 90.5. Esto no lo dijo nadie, pero si cada oyente llama un oyente más, somos el doble. Sí. No, eso es verdad. Bueno, ese es un chiste. Un chiste del movimiento. Pero bueno, bienvenido Aquí Ahora. Un saludo grande y un saludo enorme para Jime, dice la Pipi, que se ve que nos está escuchando ahí desde la casa, recién levantadita, porque sabemos que a la Pipi no le gusta madrugar. Pero bueno, se debe estar despabilando. O capaz que no, capaz que me iba a decir me cago, pero no lo quise decir. Y ya lo dije. No, es imposible, yo te digo. Por ahí está levantada, por ahí. Puede ser, sí. Evidentemente todo levantada está porque mandó el mensaje. Pero bueno, reiteramos, un saludo enorme para la Jime, que está cumpliendo años y que hoy tiene que ir a la asamblea también de la escuela. De la escuelita. Y yo le dije que lleve torta. Vamos a ver. ¿Escuelita o escuela? No, escuelita no, no me gusta. Escuelita no. Escuela secundaria, escuela del territorio insurgente, camino andado. Después te vamos a estar contando. Pero decíamos, llegó el primer mensaje y todavía no inauguramos, no estrenamos este teléfono nuevo que tiene Radio Rebelde, que empieza a correr hoy, Coduri, ¿no? A ver. Papel y lápiz, un papelito chiquito para poder pegar en la heladera, para poder pegar abajo del televisor, porque sabemos que siempre te querés comunicar con Radio Rebelde y no sabés cómo hacerlo. Acá el Pelu me apunta, es verdad, se puede agendar en el teléfono ahora. Es verdad. Sí, lo que no entendía abajo el televisor, ¿por qué? Pero bien, sí. ¿No? Son maneras. Pasa que yo tengo un televisor antiguo que abajo tiene un zócalo así de grande que no te sirve para otra cosa que pegar papelitos. Por eso, pero... Están cayendo alumnos. Sí. Se llenó de alumnos, se llenó de estudiantes de la ética, la sala de operadores. ¿Qué trajiste, Dami? ¿Qué? Limones. A ver, anotá, dale. Si querés, anotarlo en el celular. Si sos moderno, anotá en el celular. Si sos como yo, anotalo en un papelito y pegalo en la heladera o pegalo en el televisor. 155, 422... No, espera. Borra. Si lo anotaste en un papel, tacha. 155, 426, 163. Vamos de vuelta. 155, 426, 163. Mira, es el directo para que te comuniques acá, aquí y ahora. Aquí ahora te puedes comunicar y aquí ahora es el programa que te va a escuchar. Así es. Ahí va. Bueno, entonces... manda mensajes, dale, que está bueno cuando uno... Es un cariño, digamos. Exacto. Está piola. Hola, Damián. Entra cualquiera, increíble. Cuando venía antes, esto no era así. Esto era un poco más prolijo, pero bueno. Son parte de las renovaciones de... Está muy bien, si esto es lo que ustedes proponen para Radio Rebelde, estoy de acuerdo. Un estudio... No, quédese si quiere, compañero. Bueno, te empezamos a contar, Pelu, para no aburrir a la audiencia, cuáles van a ser las nuevas secciones de Aquí y Ahora. Bueno, vamos a arrancar todos los sábados con la editorial, como ya es un clásico. Digamos, esto el que nos viene acompañando hace un año sabe que arrancamos, alguna vez yo, otra vez la Moni, otra vez vos, con una editorial que preparamos durante la semana. En este caso te contaba la editorial de hoy, se me había complicado. Después... Tenemos una sección muy interesante. Cada sección de esta después va a tener su propia estética. Sí, se viene un laburo muy groso, un laburo, y esto sí es de preproducción, calculo, que se llama Noticias Insurgentes. Y dice, el movimiento avanza, los monopolios retroceden. Ahí está. O sea, acá te vamos a contar todo lo que viene haciendo este movimiento, este territorio insurgente. Hoy ya tenemos una primer excelente noticia, pero bueno, hay un montón de proyectos estratégicos. A ver, vecino, vecina, el que no nos conoce por ahí todavía tanto, usted habrá visto que todos los sábados y los días de semana esto se llena de pibes y pibas con las remeras rojas, de chicos, chicas, jóvenes, con las remeras rojas, y no tan jóvenes también, que andan caminando por las calles de Nuevo Alberdi con las remeras rojas y se ve como una marea ahí que se va diseminando por todo el barrio. Eso se llaman las patrullas rojas, y te vamos a estar contando un poquito de qué se trata esta nueva iniciativa del movimiento. Bueno, digo nueva, ya tiene un par de meses de recorrido. Recuerden que yo me estoy incorporando ahora, por eso para mí, o para este programa, mejor dicho, todo es nuevo. Entonces, esas son las patrullas rojas que te vamos a estar contando. Hay un montón de proyectos estratégicos también. La radio es uno de ellos, por eso se ve que hay laburo, se ve que hay una reestructuración de todos los contenidos, una producción más intensa de los programas. Y hay otros proyectos estratégicos que hoy te vamos a estar contando. Hay una escuela secundaria, compañeros, compañeras. No es joda. El boom del bar. Exacto. Del territorio insurgente, me parece. Tenemos eso. Hay compañeros que ya están produciendo, están empezando a producir. Y estamos por empezar a construir el Centro Integral de Producciones Territoriales. Te vamos a estar contando de eso también. Mejor dicho, te lo va a estar contando en primera persona aquellos que lo hacen, para no andar chamullando. Después tenemos, además de Noticias Insurgentes, que era esto que veníamos trabajando con el Pelú, la noticia de la semana de la ciudad, digamos. O sea, sabemos que nuestro movimiento es un movimiento que construye localmente y que le interesa mucho la política local, la política específicamente de la ciudad de Rosario. Todas las semanas vamos a tener una noticia destacada de la semana con un corresponsal, no sé si se llama corresponsal, pero con un columnista, gracias Coduri, siempre tan atenta, con un columnista, mejor dicho, de primera línea. No te voy a adelantar quién es, no es Ale, digamos, porque no. si uno dice primera línea, lo primero que piensa es el Ale, que venía saliendo todos los sábados, sábado tras sábado, en nuestro programa. Lo bajaron al Ale. Por... Tenemos la mala noticia, pero puede ser que sea buena también, de que el Ale no va a estar más en este programa, su columna, sino que va a acompañar en la mezcla. Así es. ¿Estás contento? Contento, es un... Le da un plus al programa. Ahí va. Bueno, entonces te decíamos, el Ale no nos va a acompañar más en aquí ahora, pero sí vamos a tener un periodista muy reconocido de la ciudad de Rosario, escribe en uno de los en el diario más importante de la ciudad, y va a ser nuestro columnista y nos va a ir contando los resúmenes de la semana. No te adelanto el nombre porque todavía no cerramos el contrato, estamos viendo alguna cifra más, alguna cifra menos, pero se viene... Ese columnista estrella. Se está renovando Radio Rebelde. Se renueva e invierte en esa renovación. ¿Quién es quién? Es la tercera sección que va a tener este programa. Me parece que el que más me gusta, creo yo. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Contame de qué se trata, a ver. ¿Quién es quién? Va a tratar, digamos, ¿quién es quién? Radiografía electoral. Y ahí vamos a estar hablando. Se vienen las elecciones ahora dentro de poco, y vamos a estar sacándole la radiografía a cada uno de los que se van, digamos, postulando. A cada uno de los candidatos, y el que se baja, el que se sube, el que se pelea, el que no se pelea. Está bueno, y ahí está bueno porque... Está buenísimo. Acá nos anotaban también. Bueno, vamos a analizar frases, hechos políticos, campañas electorales. Las campañas dan mucho para hablar. Te digo que hay material, hay tela para cortar. Hay cada... Perdón por la palabra. Perdón, señora. Tápele la oreja a su nene. Hay cada boludo. Hay cada boludo haciendo... Hay cada... pelotudo. Bueno, lo mismo. Hay cada boludo, hay cada afiche de campaña que vos decís, este lo hizo para que no lo voten. Sí, yo pregunto, también hay canciones y todo eso. Sí, bueno. Triste. Pero ¿garantizan algo eso? Pregunto. No sé. Pero bueno, vamos a estar hablando de la campaña, pero con un tono de risa, no vamos a estar diciendo, como dicen todos, ¿y qué pone esa plata? Nada, vamos a tomarlo, no en joda, pero vamos a tomarlo realmente como hay que tomarlo, que es una campaña. Una campaña de unas elecciones que pueden llegar a mover un poco el tablero en la provincia de Santa Fe, y por eso es interesante. Te vamos a estar contando también de la boleta única, porque no podemos ser menos. Todos los programas de radio están tratando de explicarla y nadie la explica bien. Están tratando de explicar su uso, cómo va a ser el uso. Claro, la doña que está en su casa y se quiere que le expliquen cómo se usa la boleta única, te juro, escuchó todos los programas de radio y no lo entendió. Y ahora va a escuchar Radio Rebelde y lo va a entender. Ahí va. Va y convencida va a votar. Y después, por último, tenemos la última sección, que se llama América Nuestra. América Nuestra es una sección que lleva como subtítulo la dignidad de un continente, nuestro continente, nuestra América Latina. Y básicamente esta sección tiene noticias, sucesos políticos importantes que representen o que nos empiecen a hablar un poco, a sugerir esto de la integración latinoamericana, aquella que proponía Simón Bolívar, aquella que proponía San Martín, porque no, entre otros. Digo, empezar a hablar de esta cuestión latinoamericanista y empezar a ver cómo esta patria grande, como dicen algunos, empieza a integrarse. Quizá desde los movimientos sociales, como algunas experiencias importantes, o quizá desde algunas experiencias más estatales. ¿Tenemos otro mensaje, Pelu? Tenemos otro mensajito, acaba de llegar al número nuevo esta vez. Al número nuevo, sí. Ah, estrenamos el número nuevo, ojo, sí. Ojo al piojo. Dice, saludos desde la construcción de la ética y felicitaciones por la vuelta del programa. Pedimos El Hormiguero de Calle 13, muy bueno el programa. Muchísimas gracias, nos mandan acá los compañeros que están construyendo o reconstruyendo aquel centro cultural y construyendo la ética, la escuela del territorio insurgente Camino Andado. Son esos que te decíamos hoy tempranito, se levantan a las 6 de la mañana porque a las 7 y media están acá en el barrio, le ponen todo el cuerpo posible y además, te decíamos, porque si no uno parece que bueno, le ponen, son como caballos así con la visera que ven para adelante nomás. No, además está quedando muy copado. O sea, cuando, a ver, te invito, si hace mucho que no vas para allá atrás, si hace mucho que no ves, a ver, te voy a tirar un poco los distintos nombres que tuvo ese lugar. Centro Cultural, le decían algunos. Centro Cultural Dignidad Rebelde 21 de Mayo, le decíamos otros. La Escuelita de Giro, la Casa de Giro, los Pibes de Giro, se le llamó de todos lados. De ahora en más te invito a que lo llamemos porque se lo merece y porque estos compañeros han hecho el esfuerzo para que así sea. Vamos a llamarlo escuela, vamos a llamarlo ética, vamos a llamarlo Escuela del Territorio Insurgente, vamos a llamarlo Camino Andado, que también es el nombre tiene. De la escuela. Digo, pero empecemos a llamarlo de esa manera. Estos compañeros han puesto el sacrificio necesario para que realmente uno pueda decir, me voy a la escuela y vaya a una escuela. Muy bien. Y eso era importantísimo. Te decíamos entonces, perdón por la interrupción, le vamos preparando a los compañeros el tema del hormiguero. Ay, qué lástima, no, acá me avisan que no está. Disculpas, pero le vamos a pasar otro de Calle 13. Igual el hormiguero era interesante. Ahí ayer va a ser, quizá lo consiga, sabemos que confiamos en ello. Y te decíamos, la última sección se llama esta, América Nuestra, ya te lo dije, la dignidad de un continente, y tiene que ver con noticias y sucesos, hechos políticos que van pasando a lo largo y a lo ancho de América Latina y que vamos a seguir analizando, pero en clave de la integración, no en clave de la fragmentación que muchos quieren hacer en esto de hay que parecerse a Brasil o hay que parecerse a en Uruguay esto no pasa. Digo, esas claves me parece periodísticas que intentan hacer que uno le tenga bronca al compañero del otro país. Digo, me parece que eso no va, que eso se nota mucho también, porque justamente es lo que intentaron hacer mucho tiempo. Nosotros vamos a trabajar en esta sección las noticias y los sucesos, de los distintos países de América Latina en clave de la integración. Gracias.